Buen día, y columnista de este espacio carnicero, a mucha honra. Muy bien. También que lo diga. Bueno. Muy bien. ¿Cómo están? ¿Bien? Bien, acá estamos. Yo con ganas de escucharte, porque han pasado un montón de cosas y me gusta... Muchas gracias. Sí, podremos hacer una división de dos temas principales en lo que estoy viendo en los medios más fuertes de aquí de Buenos Aires... En la última semana, digamos, por un lado, cómo están tratando el tema del intento de asesinato de la vicepresidenta, con una línea cada vez más acentuada, sí, más fuerte, puesta en definir al grupo que diseñó esta acción como un grupo marginal de personas con desvarío, lobos sueltos, agregando la palabra loquitos, la definición continua en los títulos y párrafos principales de la definición los copitos, esos diminutivos que parecen inocentes o casuales, pero que tienden a quitarle espesor, digamos, a lo que ocurrió y a quienes son sus autores. Por supuesto, en todas estas notas y despliegues hay un ocultamiento de las conexiones políticas que se están investigando respecto de estas personas, y solo muy ocasionalmente, cuando hay algo demasiado evidente, escalan en los títulos de Clarín, de La Nación y de Infobae las definiciones políticas de este grupo. Claro. Y como siempre ocurre, Pablo, después de esta definida esta estrategia editorial, los dirigentes de Juntos por el Cambio salen a repetir la receta, ¿no? Sí. El guión, digamos, y así lo hizo el expresidente el domingo pasado, cuando en el canal en el que, según todos los indicios que tenemos, es principal accionario, le hicieron, entre comillas, un reportaje y jugó con esto de los loquitos, los copitos, marginales, que no tienen ninguna trascendencia, no es un hecho político, etcétera, etcétera. Así que el propósito está ahí, sacarle volumen político al intento de magnicidio. Hoy en la nota editorial de Clarín sigue en el mismo plano, incluso se remonta a la muerte de Néstor Kirchner, y dice que si bien Cristina Kirchner entiende, el autor de la nota, Abascal, dice que se benefició electoralmente con la muerte de su marido porque ganó las elecciones al año siguiente, dice que ahora no está ocurriendo lo mismo. Bueno, y todo esto que hemos escuchado en los programas, en los títulos, en las notas, que las encuestas... dan cuenta de una supuesta desconfianza mayoritaria hacia la existencia real del intento de asesinato, etcétera, etcétera, usando encuestas que son de los encuestadores que tienen estos medios siempre para fortalecer su propio discurso. Nunca tienen una encuesta que les discuta sus definiciones políticas, ¿no? Claro, sí. Así que en cuanto al tratamiento de lo sucedido con la vicepresidenta, estamos en ese carril, quitándole toda espesura. Y lo que está ganando, recuperando cierto espacio, es la presentación de las aspiraciones del Poder Financiero Internacional y del Fondo Monetario Internacional y del gobierno estadounidense respecto del plan económico argentino. Después del viaje del ministro Sergio Massa, hubo reportes, informes coincidentes, según los cuales le fue bastante bien a Massa, o sea, fue bien recibido. Bueno, lo recibió la jefa del Tesoro, Janet Yellen, que no había querido dialogar con Guzmán, ni mucho menos con la ministra que lo sucedió. pero ahora sí recibió a Massa. Y sin embargo, a pesar de esta buena recepción, hay un título de Clarín de la semana pasada que dice que Yeltsin, o sea, el gobierno estadounidense, y si queremos ir un poco más al detalle, diríamos el ala más dura, más ultraliberal del gobierno estadounidense, le planteó a Massa la exigencia de reformas en la Argentina. Y ya sabemos que cuando el Poder Económico Mundial le pide a un gobierno de la periferia que imponga reformas, sabemos que está hablando de, bueno, de hacer caer los derechos de los trabajadores, particularmente en Argentina, donde son bastante más consolidados y fuertes que en el resto de los países periféricos, digamos así. Bueno, una intervención en el sistema previsional, y el conjunto de normas que siempre demandan para que los capitales internacionales puedan entrar y salir como se les dé la gana, como en su momento lo tuvieron con Macri, y para retirar las ganancias que obtengan en el país sin ningún tipo de control y en lo posible sin tributar. Claro. Así que detrás de esa palabra mágica de reformas hay un pliego de condiciones que es fuertemente adverso para la población argentina. Bueno, esto es lo que dicen los medios de la oposición argentina. Se le exigió a Massa, tanto la secretaria del Tesoro Yeltsin como la jefa del FMI, Georgieva. Uh-huh. Adivina Pablo, en estas notas se dice que ambas funcionarias o autoridades económicas mundiales, podríamos decir, expresaron gran conformidad con Massa, con su equipo económico, con la orientación que está siguiendo, pero tienen desconfianza hacia alguien en la Argentina. ¿Quién te parece que podría ser, Pablito? Es un tiro a la tierra, no le puedo errar. Sí. Sí, lo de siempre. Sí, lo de siempre. Le preguntaron, según escribió Bonelli en Clarín, escribió después, el mismo día, La Nación, y había escrito en La Nación el miércoles anterior el corresponsal del mismo diario, Matus Ruiz, que le preguntaron si qué pasa con Cristina y qué va a decir Cristina, y si va a seguir en silencio, como está hasta ahora, respecto del plan de ajuste económico que está aplicando Sergio Massa, que además, como estamos viendo en el caso del dólar soja, le dispuso concesiones especiales para uno de los sectores más ricos de la Argentina. Claro. Así que están, según estas publicaciones, estas señoras están muy atentas a lo que pueda decir Cristina Kirchner. Y en definitiva, lo que subyace en este discurso mediático, porque la verdad que no sabemos si Yeltsin y Georgieva, si es verdad que Yeltsin y Georgieva le preguntaron a Massa por Cristina Kirchner, no, es una versión que publican estos medios. Claro. Pero si fuera verdad, lo que podríamos decir es que las mismas intenciones que de alguna manera están detrás del intento de magnicidio del 1 de septiembre, estarían expresándose de una manera distinta en estas supuestas preguntas de estas funcionarias mundiales por la sola existencia de la vicepresidenta Cristina Kirchner como una dirigente con influencia política en la Argentina, porque si hablamos de reformas, la verdad que hasta el día de hoy el principal vallado contra, por ejemplo, contra los intentos de reforma laboral, el principal es Cristina Kirchner, digamos. Claro. Lo mismo que otras políticas retrógradas que quiten derechos. Así que me parece que si es que es verdad que estas funcionarias internacionales expresaron esta preocupación, sin duda lo hicieron por esa motivación, lo mismo que porque es Cristina Kirchner quien suele hablar de una distribución más equitativa de la riqueza. Claro. Y que las ganancias que produce la riqueza del país se distribuyan de una manera un poco más justa del enorme desequilibrio que estamos viviendo en el presente. No es Massa, no es Alberto Fernández, no es la CGT el principal factor que de poder o de acción política en Argentina que levanta estas banderas. Sigue siendo, hasta el día de hoy, Cristina Kirchner, e insisto, esto a pesar del silencio que está manteniendo respecto del ajuste que está realizando Sergio Massa. Claro, sí. Bien, Hugo, no sé si quedó algo, sino gracias, como siempre. No, bueno, hay un... Estaba leyendo en el medio del llamado la nota que publica los martes Carlos Pañi en La Nación, que es muy extensa, pero parece que va en una línea que La Nación ya puso en juego el viernes pasado, que es hablar de un fenómeno nuevo en la Argentina. Es como que quieren ubicar a los atacantes de Cristina Kirchner en un grupo de marginalidad, digamos, que está como que está creciendo en la Argentina, con un sector en el que estarían todos aquellos que están como disociados, digamos así, de las normas de convivencia democrática. Por lo que viene la nota de Pañi, allí mismo menciona, o en columna, digamos, a los grupos ultraderechistas que usan las bolsas negras para pedir la muerte y demás. Parece que se encaminan a crear, digamos, la idea de un grupo muy pequeño, pero peligroso, de acción política, que sería, digamos, lo que está explicando el intento de magnicidio de la vicepresidenta, y me parece a mí que es una teoría que se puede considerar, por supuesto, sí. Como toda teoría debe ser previamente estudiada para decir sí o no, pero en principio parecería llevar la intención de quitarle otra vez cualquier posibilidad de nexo político al grupo que intentó asesinar a la vicepresidenta. Veremos para dónde va este discurso en los próximos días. Bueno. Bueno, Hugo, gracias, como siempre. Un abrazo. Un abrazo grande. Que estén bien. Hugo Muleiro, periodista, escritor y columnista de Radio Kermés, con el análisis que nos hace de lo que escriben, dicen, opinan y manipulan los medios opositores al gobierno nacional, como Clarín, La Nación e Infobae.